No me amarra ninguno. Es que ni todo me quiere. Pero yo te quiero a ti. Ay, mira, lo bueno de estar solo es que puedes hacerle todo y nadie nada te puede decir. Ay, no, no, no es mentira. Los problemas a mí me llueven por envolver a mil mujeres. Ay, qué difícil, no me puedo decidir. No, no, no, ya salí, ya salí. No llegué, me quedé toda la noche. Con los cristales abajo, humo sale de mi coche. Ese que hace que el botón de tu mano se desabroche. Tú estás loca por subir, pues dale, vente, yo te llevo. ¿A qué te pego? Mi manía te la pego. No estoy con mi cama, vente conmigo pa'l vuelo. Aprovechame hoy, no te prometo nada luego. Tienes que compartir, déjalo solo. Oh, la bebé como me mira. ¿Es usted aquí conmigo? Me pone, pone, pone bien bella. Oh, ella es una bandida. Y esas son las que me ponen. Ay, mira,